El tiburón de la música surca las aguas del lago Gutiérrez. En FM Los Coihues estás escuchando la media hora Astor Piazzolla.